Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, de quien es la voz que ahora suena y a quien pertenecen también las ideas que vertebran los distintos programas, os saludamos y os invitamos a disfrutar de una nueva emisión de nuestra singular propuesta radiofónica. Una emisión que esta noche continúa con la pauta de las últimas semanas y por ello se desenvolverá a partir de un formato misceláneo hecho de canciones y textos, de orígenes, enfoques, temáticas y planteamientos estilísticos muy diversos entre sí. Así ocurre sin duda con las piezas musicales, que aunque participan de una atmósfera levemente folky, solo tienen en común su belleza, su sensibilidad, su facilidad para tocar las fibras más emotivas de nuestras almas. Y así sucede también en el caso de los fragmentos literarios escogidos, que comparten, sin embargo, su condición de profundas reflexiones sobre algunos de los más esenciales asuntos de nuestra vida: el sentido de la existencia, o con más razón su sinsentido, el velocísimo fluir del tiempo y la inexorable extinción de todo lo que nos rodea, la dolorosa persistencia del recuerdo y la imposibilidad del olvido, la nostalgia de la infancia, el ansia de una vida soñada, la fecunda potencia del deseo, la melancólica memoria del amor, siempre esquivo, siempre inalcanzable, siempre frustrado, la renuncia y la pérdida, la ominosa amenaza de la muerte. Confío en que disfrutéis de nuestra, como de costumbre, algo melancólica emisión. Creemos que el mundo es constante, que bajo nuestros pies vaga por el espacio día y noche, con lluvia y con sol. Y llega el día en que te caes del planeta y empiezas a flotar en el espacio exterior, y todo lo que te parecía cierto, todas las leyes que antes habían regido tu vida, todas las reglas y las normas que mantenían las cosas en su sitio, que te mantenían a ti en tu sitio, han desaparecido. Y ya nada tiene sentido. Adiós a la gravedad. Adiós al amor. You know. like matter, this will always be. It must have wanted to be free. Just for a moment to be free. A deeper love I've never known than in this dream that lingers on. Desde hacía mucho creía que ya nunca volvería a ser capaz de conmoverme por escuchar una frase. Los años merman de forma lamentable nuestra capacidad de emoción pura, y a veces podría pensarse que ese regalo de los sentidos acontece solo en la infancia, o en la inexperta y apasionada juventud. Pero nuestra mente atesora recovecos oscuros que no imaginamos. Crystal branches everywhere. As the colors drain away, you alone are far away. Leaves of frost upon the tree. To purple. purple lost to view. It's the darkest time of year. Winter love is almost here. En algún sitio he leído que una hora antes de su ejecución, un condenado a muerte decía o pensaba que si hubiera tenido que vivir en lo alto de un risco, en un espacio tan reducido que sólo le permitiera permanecer de pie, rodeado de precipicios, de tormentas, de un océano, de la eterna oscuridad y la soledad eterna, y quedarse así, de pie sobre un palmo de roca, toda la vida, 1000 años, una eternidad, habría preferido vivir así que morir en aquel momento. Cualquier cosa con tal de vivir, de vivir, de vivir. Vivir como sea, pero vivir. ¡Qué verdad tan grande! Dios mío, ¡qué verdad! Hace mucho tiempo, yendo por la calle, vi a través del cristal a dos enamorados sentados frente a frente en la mesa de un café. Nunca podré olvidar aquello. Estaban frente a frente y se miraban. Eso era todo. Pero, Dios mío, qué forma de mirarse. Me detuve sobrecogido a contemplarlos, y no sé cuánto tiempo estuve allí. Es igual, podrían haber sido horas o siglos. Se miraban y no se cansaban ni se cansarían nunca de mirarse. Y si toda la gente del café y de la calle se hubiese reunido alrededor para asistir de cerca a aquel espectáculo, ellos habrían seguido mirándose igual, ajenos a todo cuanto no fuese el éxtasis, como esas miradas entre espantadas y enloquecidas de los santos cuando se les aparece allá en lo alto una divinidad. Y hubo un momento en que tuve la impresión de que si hubiese interpuesto una mano entre aquellas miradas, me la hubiese quemado, como atravesada por un hierro candente. La historia del corazón de los enamorados se lee en las miradas como en un libro abierto. Não chore mais, não fique assim, abra a janela, deixe que o sol traga a sua luz pra dentro dela. Aquela chuva já se foi, enxugue os olhos, venha ver, você será bem mais feliz se me esquecer. É tão difícil suportar uma saudade, não posso nem imaginar o sofrimento. Tivesse que viver a dor que te invade o coração, melhor então silenciar nesse momento. Eu vou partir sem te deixar, levo guardado no meu peito o amor que sempre foi e será. Existirá num outro tempo. Repare bem, olhe pro mar, a vela esperando o vento, navega no mesmo lugar, sobre o mundo em movimento. Essa tristeza um dia vai virar saudade. O que dizer pra aliviar o seu tormento? Sei que eu fui o causador da mágoa no seu coração. Melhor então silenciar nesse momento. Levo guardado no meu peito o amor que sempre foi e será. Existirá num outro tempo. Vem ver a noite, olhe pro céu, aquela estrela, seus sinais, luz que vem de algum lugar, de onde já não brilha mais. Todas las mujeres con aura que he amado en mi vida, y utilizo la palabra amado en su sentido más amplio, han dejado en mí cierta impresión, igual que se dice que los viejos dioses de la creación han dejado su huella en las sienes de los hombres que modelaron del barro y convirtieron en nosotros. De igual modo, guardo un rasgo particular de cada una de mis mujeres, pues sigo pensando en ellas como mías, grabado de manera indeleble en el envés de mi memoria. Observaré en la calle unos cabellos color trigo que desaparecen entre la multitud apresurada, o una mano delgada que se levanta y se despide de un cierto modo, escucharé una risa en la otra punta del vestíbulo de un hotel, o tan solo una palabra pronunciada con una inflexión afectuosa y reconocida, y en ese instante ella estará allí, de una manera viva y fugaz, y mi corazón, como un perro viejo, dará un salto y soltará un ladrido de nostalgia. No es que haya olvidado los atributos de esas mujeres a excepción de uno, es solo que el que permanece con más intensidad es el más característico. Su esencia, diríase. Nonostante il vento, nonostante i passi, delle notti uguali che riporteranno brividi, lungo schiene d'occhi, dilatati un poco, affaticati ancora più di prima, o forse come adesso. Nonostante parli spesso ad alta voce e nessuno crede a ciò che dici, a quel che immagini, nonostante tutto io ti ascolterò quando non parli, quando non mi guardi, io ti vedrò lo stesso. Oh, ti aspetterò, ti chiamerò, cuore deciso, nella mente, nelle pieghe del viso, sarai da curare ancora un poco, aggiustami le spalle che hai piegato, ritirati pure dal fianco se hai tradito, io ti amerò lo stesso. Oh, nonostante voci, le riviste, i baci, i biglietti inutili e gli ingorghi chilometrici e l'odore forte di un'estate ancora da finire, sarò come prima o forse come adesso. Oh, nonostante veda quanta vita facile, quanto amore docile, precipita l'immagine della nostra storia, se ti sembra dura ed invincibile davvero, io ti amerò lo stesso. Ti aspetterò, ti prenderò come un sorriso, fino a casa quando torni deluso, sarai da curare ancora troppo tempo da passare che hai sprecato, ritirati dalla tua strada che hai guidato, ti guiderò io adesso, io ti amerò lo stesso. Ojalá hubiera podido vencer esa distancia, escribí. Daría todo por conseguirlo, pero no lo consigo. Te amo. Y puede que tú creas que me amas, pero no es así. Creo que te gusto, estoy seguro de ello, pero no te basto. Y eso lo sabes muy dentro de ti. Tal vez necesitabas a alguien. Llegué yo y pensaste que tal vez podría servir. Pero yo no quiero ser alguien que tal vez pueda servir. No me basta. He de ser todo o nada. Tienes que arder como yo ardo, querer lo mismo que yo. ¿Lo entiendes? Ah, sé que lo entiendes. Te he visto fuerte, te he visto débil, y te he visto abierta al mundo. Te amo, pero no es suficiente. Ser amigos no tiene ningún sentido. Ni siquiera soy capaz de hablar contigo. ¿Qué clase de amistad sería esa? Espero que no te tomes esto a mal. Solo intento decir las cosas como son. Te amo. Así es. Y en algún sitio lo haré siempre. Suceda lo que suceda con nosotros. Still sleeping with all those dreams in your pretty head, I light a fire while the sun comes creeping. snowman's melting. Nothing can bring him back now. His smile a twig and his nose a cucumber. His eyes two pine cones looking out. We got pictures of him like little kids laughing. In the snow we were walking hand in hand. We went looking for a big surprise, and we found before our eyes two white elk grazing on. Heard the honkers coming, landing on the lake of summer, nesting there and waiting for a dream. When the morning comes and you're still sleeping, with all those dreams in your pretty head, I'll light a fire while the sun comes creeping. The meadow bed. Ni siquiera a ti te escogí. Algo te puso en el camino. Después que uno pasa de los 30 años debe aprender a conformarse. Lo que no has sido ya nunca lo serás. Y todo se repite, una y otra vez. Si triunfaste, vas a seguir triunfando. Si fracasaste, acostúmbrate al sabor del fracaso. Y yo me estoy acostumbrando. Pero cuando aparece algo así, como tú, uno tiende a olvidarse de todo. The stars over the city, they won't see us tonight. No, they'll fade from the sky soon as they catch the eye of these brazen neon lights. And even God in his glory, looking at us. So let's steal us away, oh, till the break of the day, when that old yellow sun comes up. And darling, won't you meet me by the Williamsburg Bridge? There's a broken down over on South 2nd Andrew. We'll go out dancing with the drunks and the kids. If you meet me, oh baby, by the Williamsburg Bridge. Now I put half a week's wages on the town, and it's too soon to tell, but I'm I'm feeling lucky as hell. So darling, don't you go letting me down. No, oh, come on. Meet me by the Williamsburg Bridge. There's a broken down bar over on South 2nd and Dream. We'll go out dancing with the drunks and the kids. If you meet me, oh baby, by the Williamsburg Bridge. Now the city, she's cold, jealous and fickle. She'll turn on a dime, then she'll bend for a nickel. Work like a dog just to keep her at bay. And then I come home alone at the end of the day. Meet me by the Williamsburg Bridge. There's a broken down bar over on South 2nd and Dries. We'll go out dancing with the drunks and the kids. If you meet me, oh baby, by the Williamsburg Bridge. Ese es el error, dijo al cabo de unos segundos, sin quitarme su mirada fija de encima ni variar su postura, como si en vez de hablar estuviera atendiendo. Un error propio de niños, en el que sin embargo incurren muchos adultos hasta el día de su muerte, como si a lo largo de su vida entera no hubieran logrado darse cuenta de su funcionamiento y carecieran de toda experiencia. El error de creer que el presente es para siempre, que lo que hay a cada instante es definitivo, cuando todos deberíamos saber que nada lo es, mientras nos quede un poco de tiempo. Llevamos a cuestas las suficientes vueltas y los suficientes giros, no sólo de la fortuna, sino de nuestro ánimo. Vamos aprendiendo que lo que nos pareció gravísimo llegará un día en que nos resulte neutro, sólo un hecho, sólo un dato. Que la persona sin la que no podíamos estar y por la que no dormíamos, sin la que no concebíamos nuestra existencia, de cuyas palabras y de cuya presencia dependíamos día tras día, llegará un momento en que ni siquiera nos ocupará un pensamiento, y cuando nos lo ocupe, de tarde en tarde, será para un encogimiento de hombros. Y a lo más que alcanzará ese pensamiento será preguntarse un segundo, ¿qué se habrá hecho de ella? Sin preocupación ninguna, sin curiosidad siquiera. ¿Qué nos importa hoy la suerte de nuestra primera novia, cuya llamada o el encuentro con ella esperábamos anhelantemente? ¿Qué nos importa incluso la suerte de la penúltima, si hace ya un año que no la vemos? ¿Qué nos importan los amigos del colegio, y los de la universidad, y los siguientes, pese a que giraran en torno a ellos larguísimos tramos de nuestra existencia que parecían no ir a terminarse nunca? ¿Qué nos importa los que se desgajan, los que se van, los que nos dan la espalda y se apartan, los que dejamos caer y convertimos en invisibles, en meros nombres que sólo recordamos cuando por azar vuelven a nuestros oídos, los que se mueren y así nos desertan? Estate agent's been over. I've resurfaced the driveway. I'm selling flowers out on the pavement. Made it nice round the place. I'm up for selling the business. My heart isn't in it without your face over the counter. Without your face. Some nights I drive out on the levels, through the village, past the church where we got married. And I can see for miles. A and out there is the future. But what's this standing in my way? Right now it's my past, and it's not moving forward. Some nights I'm out there on the levels, and the ditches and the fields are flooded by the river. And I can see for miles, and I know it's only daylight that and everyone has wounds that heal with time, and I'll get over mine. Nights I'm out there on the level, and we're talking like we used to, but it's me who does the talking. And I'm out there for a while, and I can see for miles. Ella continuó hablando, y al cabo de un rato él empezó a escuchar lo que decía. Años más tarde se daría cuenta de que en esa hora y media de aquella tarde de diciembre, durante su primer lapso largo de tiempo juntos, le contó más sobre sí misma que ninguna otra vez. Y cuando hubo terminado, sintió que eran desconocidos de una manera impensable, y supo que se había enamorado. Keeps me from feeling inside out, but A lo largo de todos estos años, mi hábito de pensamiento da por hecho que toda situación en la que se ve envuelto el ser humano puede dar la vuelta. Todo lo que alguien me asegura que es verdad puede no serlo. Todo pilar de creencia sobre el que el mundo se sustenta puede estar y puede no estar a punto de saltar por los aires. La mayoría de las cosas no siguen mucho tiempo como están. Saber esto, sin embargo, no me ha hecho escéptico. El escepticismo es creer que el bien no es posible, y yo sé a ciencia cierta que el bien es. Y lo que hago es no dar nada por sentado y tratar de estar preparado para el cambio que pronto ha de llegar. Agatha was beautiful. Her long black hair and aching eyes. Even when she didn't feel so good, she looked all right. She always had a smile, and it was good for a while. I wouldn't answer each time the phone rang, but I should have stayed with Agatha Chan. Agatha, she wasn't mean. Didn't cheat, she never lied. Even if she disagreed with you, it wasn't a fight. Made you feel like you're both right, but then I lost sight. I couldn't bear to break up my old gang, but I should have stayed with Agatha Chang. What was so important then? I haven't a clue. How could I have been so blind and Agatha, where did you go? Do I have the slightest chance? I could make up for everything that I did wrong, but I know it's just a song, and you're probably long gone. Forgot all about her each night that I sang, but I should have stayed with Agatha Chang. Vivimos a ras de suelo, en lo llano, y sin embargo aspiramos a elevarnos. Terrestres, a veces ascendemos tan alto como los dioses. Algunos se elevan por medio del arte, otros con la religión, la mayoría con el amor. Pero al elevarnos, también podemos caer en picado. Hay pocos aterrizajes suaves. Podemos rebotar en el suelo con tal fuerza que se nos fractura una pierna y somos arrastrados hacia una vía férrea extranjera. Cada historia de amor es en potencia una historia de aflicción. Si no al principio, más tarde. Si no para uno, para el otro. A veces para ambos. Entonces, ¿por qué aspiramos continuamente al amor? Porque el amor es el punto de encuentro entre la verdad y la magia. La verdad, como en la fotografía. La magia, como en los globos aerostáticos. No sé si longe ou bem aqui, o teu olhar se mira num mundo tão avesso que nem sei se conheço ou nunca vi. Não sei que cisma, em que se abisma, se tem início ou fim, se é onde alguém atinge o degrau da esfinge que tem em si. Olhar perdido, zero em que te perco e em que te recupero no círculo sem centro e na dor que tem dentro, mas não se diz. Olhar perdido, nuestra cultura no te anima a pensar en estas cosas hasta que estás a punto de morirte. Estamos muy absortos en asuntos egocéntricos, en nuestra carrera profesional, en la familia, en tener dinero suficiente, en pagar la hipoteca, en comprarnos un coche nuevo, en arreglar el radiador cuando se rompe. Estamos muy ocupados con billones de actos pequeños que solo sirven para salir adelante. De modo que no adquirimos la costumbre de contemplar nuestras vidas desde fuera y decirnos: ¿esto es todo? ¿Es esto todo lo que quiero? ¿Me falta algo? No longer earthly bound. travel through the crystal night, starbound. Heaven holds a mystery wrapped inside a sound. Star is what we are, suspended in space. And outward bound's the only home we found to save the human race. Todos vamos perdiendo, diciendo adiós con la mano o dándonos un besito en la punta de los dedos. Da igual, de la manera que sea, todos perdemos algo. Nos despedimos de algo que se va encogiendo, alejando, desapareciendo. La vida se reduce a perder. Perdemos a la madre, al padre, perdemos el pelo, la belleza, los dientes, los amigos, los amantes, la buena forma, la razón, la vida. No hacemos más que perder, perder, perder. Nos va quedando cada vez menos vida. Es demasiado dura, demasiado difícil. No valemos para vivir. No sé si resistiríamos otras cosas, pero la vida no. Darling, I'm you in Alaska. After Alaska. That's no kind of love. Sin tiempo apenas para las despedidas, cerramos aquí el Buscando Leones en las Nubes de esta noche. En la última hora habéis podido escuchar las deliciosas canciones de Sharon Robinson, Robin Hitchcock, Courtney Barnett, Marcio Faraco, Paola Turchi, Neil Young, Cariel Harmon, Ben Watt, Haiti Briggs, Hills, Nao Zeti con C. Miguel Wisnik, Eric Clapton con Willie Nelson y Little Mae Rishe, que han sonado envolviendo las profundas y emotivas reflexiones contenidas en los textos escritos por Nicholas Butler, Fernando Marías, Fyodor Dostoyevsky, Luis Landero, John Banville, Carl Ove Nausgaard, Leonardo Padura, Javier Marías, John Williams, Richard Ford, Julian Barnes, Mitch Avon y Martin Amis. Con la mención de los nombres de cantantes y escritores, y esperando que hayáis disfrutado del programa, os decimos adiós por hoy, invitándoos a volver con nosotros dentro de 7 días en lo que será una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana bingo, jarabi koso.